corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Corazón, ¿por qué la quieres si con otro te está engañando? En palabras de mujeres, corazón, no estás confiando. Corazón, ¿por qué la quieres con otro te está engañando? En palabras de mujeres, corazón, no estás confiando. Llora, corazón, corazón, llora, llora, corazón, corazón, llora. Cuando llora el corazón es porque le han traicionado y el cariño le han robado, pobrecito corazón. Yo comprendo tu sufrir, de ti nadie se conduele. Yo bien sé que tú la quieres y ella no te quiere a ti. Yo comprendo tu sufrir, de ti nadie se conduele. Yo bien sé que tú la quieres y ella no te quiere a ti. Corazón entristecido, porque lloras por esa ingrata, si ella nunca te ha querido y porque su pasión te mata. Llora, corazón, corazón, llora, llora, corazón, corazón, llora. Cuando yo ya me vaya, cuando ya esté solita, si de veras me quieres, recuérdame, recuérdame. Sé muy bien que me quieres, sabes bien que te quiero. Eso te digo, recuérdame, recuérdame, no te olvides de mí. Le pido con el corazón al cielo con gran devoción que no me eches el olvido, que yo por el cielo juro tenerte corazón. Sé muy bien que me quieres, sabes bien que te quiero. yo te digo, recuérdame, recuérdame, no te olvides de mí. Con el corazón al cielo con gran devoción, que no me eches en olvido, que yo por el cielo juro tenerte en mi corazón. Sé muy bien que me quieres, sabes bien que te quiero, y por eso te digo, recuérdame, recuérdame, no te olvides de mí. Disponerlo así.

destino, que es quien manda siempre, sabrá que la ausencia no podrá vencer sin perder. Para mí será la muerte. La vida no la quiero sin tenerte. Y en este beso se me va la vida, pero todavía deberé volver, porque tiene que ser, quiero verte volver. No le digas a nadie que me has visto llorar. Yo no quiero que sepan que mi llanto es solo porque ya se va. A ti digo el secreto de mi hondo penar. Lucerito de plata, no le digas a nadie que me has visto llorar. Causarte desdicha y dolor. En tu piel compañera, tu luna serena, no hay desilusión. A ti pido que guardes este modo de amar. Lucerito de plata, no le digas a nadie que me has visto llorar. Llorar porque la quiero, llorar porque se va. Mi amargo desespero, tú solo lo sabrás. Tu luz será el consuelo que a mi alma llegará en las noches de recuerdo que nunca volverá. Lucerito de plata, no le digas a nadie que me has visto llorar. Yo no quiero que sepan que mi llanto es solo porque ya se va. A ti digo el secreto de mi hondo penar. Lucerito de plata, no le digas a nadie que me has visto llorar. Que me has visto llorar, que me has visto llorar. Me diste tu amor por equivocación y yo no sé qué hacer, si reír o llorar, o llenarme de pena, o sufrir la condena de tu mal proceder.